subia sonhos vivos, decolando em revoada. Esta que está sonando de fondo é Sara Caride. Pertence ao grupo Lula Mora, que ademais está cantando cun portugués. Moi boa tarde, Sara. Boa tarde, Xulio, que tal? Teño aquí o meu compañero Armando, que con ele vamos a facerche entreterte uns minutinhos para que nos digas primeiro, quen é esa Lula Mora? ¿Quién es Lula Mora? Sí. Bueno, pues mira, Lula Mora es un constructo, un alter ego así un poco musical. Uh-huh. Bueno, eu cando comecé a quedar con miña compañera de proxecto, con Silvia, nos collimos moita inspiración das cantautoras con Mercedes Sosa, Silvana Estrada. Caray. Un poquiño ese estilo, ¿no? Y entonces vimos Mercedes, que todas levan un nome e un apelido. Sí, sí. Y dijimos, claro, tenemos que tener un nombre de cantora. Entonces fue por ahí que salió un poco. Pues, y Lula es el nombre de miña nai también. Una cambadesa y una canaria. Sí. ¿De cambados? Un dueto, sí, sí, sí. Es la filla de Ramón Caride, que fichamos otro día una entrevista. Claro. Además, debemos conocer precisamente sí, este trabajo señor, que está haciendo. Sí. Lula Mora. Un dueto que estamos disfrutando de él, porque de fondo estabas escuchando. Después también te ponemos otra peciña más. Pero estás ya casi, casi a piques de publicar un otro trabajo, un CD, ¿no? Sí, es un primero álbum. Sí. Estamos a piques de publicar un álbum de 10 canciones. Sí. Son todas de autoría propia, excepto una, que es una canción, bueno, que nos cedeu un chico que canta autor de aquí de las Illas Canarias. Ajá. Y que engadimos una parte nosa, ¿no? Pues vai a ser con moitas ganas. De entrada vou che dicir que vai a ser un exitazo, porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, xa o tes garantizado. Sí, pero aparte de eso, nos temos que ser primicia en Cataluña. Ou sexa que cando se faga público, nos, por lo menos algunha peciña temos que publicar na nosa emisión. Por lo tanto, estamos te comprometendo para que nos la facilites. O sea, cando vai a comprométome. Por Sara, que agradecerche moitísimo que estes connosco. Estes son minutiños que che roubamos no teu traballo. Será que a mellores tiñes que ensayar, seguro que estabas, pero que che agradecemos moitísimo. Contanos, ese teu traballo ten moito que ver coa guitarra e con un instrumento típico canario. Bueno, en verdad, o timple, que entiendo que instrumento que ti te refieres, no nos estamos usando tanto. Es un ukelele, que es su primo estadounidense. Bueno, exactamente, ¿no? Yo decía yo típico canario por el efecto de que tengo una similitud muy grande, pero no, sí, no precisamente, sí, ¿no? No. Nada más que era eso, pero que precisamente creo... No sé, comenté hecho para que provocarte, para dicher precisamente sí. Nada más que eso. Bueno, o timple canario sí. también se utilizan casi todos los coros de por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero que o ukelele ten unha abondosa utilización en Portugal, en Cabo Verde, en moitísimos sitios, e ti sí. Quizá estés un cariño especial tamén, ¿no? Sí, bueno, a cosa de empezar a tocar ukelele, la verdad que fue un poco casualidades da vida, porque, bueno, en ese momento xusto acababa de chegar aquí a Tenerife, fai 3 anos, y eu de toda a vida pois sempre tive en grupos de música y tal, pero eu creo que por comodidade, porque non é o que a mí me gusta, pois nunca toquei instrumentos, ¿no? Sempre toquei como para acompañarme, y o que máis toquei pois foi piano, sobre todo, ¿no? Entón, bueno, necesitaba un instrumento de baixo presuposto e formato pequeno. Uh-huh. E dixen, pues mira, un ukelele. E de aí comezou pues, un pouco todo o recorrido destos temas deste álbum que estamos a piques de publicar. Logo, cando bueno, pues un pouco yo os mostrei a Silvia antes de ser Lula Mora, pois empezamos a facer arranxos de guitarra, non? E outro tipo de instrumentación tamén. y pues un poco ukelele fue quedando como un poco desplazado, pero bueno, todavía toco. Bueno, como autodidacta y compositora musical, estás tendo, pues por lo menos, me parece que hasta en Galicia, a Voz de Galicia falaba de ti nunha das actuacións que fixeste de li. Cae que tiñades algo que ver co Alvariño, me parece a min. Sí, estivemos tocando no Alvariño, tivemos a sorte de que nos deran esa oportunidade, porque a verdade é que temos moi poquinho material todavía. E bueno, sí, denonos esa oportunidade de estar ali no Alvariño, e tamén nos entrevistou a Cadena Cero, que o cal foi, bueno, super, super interesante, sí, para nós ter esa experiencia. Pois para nós terte aquí na nosa humilde radio, pois é un placer. Ademais, somos segundons, pois porque a ser foi a primeira, pero a verdade é que para nós é un placer enorme. Contónos, entonces, de que vai ese novo traballo? A ver, non descubras demasiado, non queremos facer... Pero de que vai ese álbum que tendes preparado? Pois mira, o álbum vai se chamar Hogar, Hogar, é un álbum como os de bella usanza conceptual, ¿no? Nos temos moitas fontes de inspiración, pois que son dos anos 70, 80, entón pensamos que tamén nos gusta moito como esa cousa do analóxico dos discos, ¿no? De escoitar da primeira a última canción e que este todo fiado e que teña un sentido e que teña un concepto, ¿no? Entonces, bueno, un pouco correspondía como un momento vital de chegar aquí a Tenerife. Eu estaba tamén en ese momento de transicionar de un sitio a outro, entón, como esa búsqueda de pertenza, ¿no? É o que trata de narrar este álbum. Ten cancións máis rapeadas, nos mesturamos moito poesía con canción, e bueno, ten esas partes, ¿no? Dentro de esa procura do fogar hai moitas visións, ¿no? De ese mesmo concepto. A primeira canción empeza como... é un mensaxe como intrínseco, unha mensaxe intrínseca, ¿no? De se eu puidera como sacar o que levo dentro de outra maneira, pois non cantaría, pero como non atopo outra forma, canto, ¿no? E ese concepto do canto como un lugar seguro, un lugar de refugio, ¿no? E bueno, como a pertenza tamén ten moito que ver con diferentes cousas, ¿no? Que as persoas que habitan, os contextos, ca seguridade en ti misma, bueno, ca sensación de fogar, ¿no? De calor, de acompañarme. Intimidade tamén, ¿no? Sí, intimidade, efectivamente. Sí. Entón, pues... é un álbum así bastante tamén íntimo. Pois, bueno, xa non fai falta que xo repita, será un exitazo. De verdad, que te agradecemos moitísimo este primeiro contacto, que continuará ampliarase precisamente en outro momento cando seamos capaces de axendar unha conversa contigo e máis con Silvia, porque así tamén facemos, sí, seguro. ¿Verdad? Claro, así entre as dúas, vamos a ti a máis a gusto. Vamos a despedirte coa música vosa, que o noso técnico ten aí preparado, un Lula Mora, que seguro que bueno, pois agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe, hasta outro momento. Ten o noso técnico música túa, poñémola. Hasta outro momento. Asobía sonhos vivos decolando en tengo dentro un fueguito prendido, busco hogar y me transformo. Vivo que a veces si la utopía se me cuela por la noche en el salón. Por si esto no pudiera sustentar. Este vento nos deve.